La Poria es un aula comunitaria. Acá podemos hablar, escucharnos y vernos también, para llenarnos de alegría, aunque no podamos ir a nuestra escuela. Por ahora, solo por ahora. Pero seños y profes están. Los compañeros y compañeras están. Y otros como ellos en cada rincón de nuestra querida Argentina. Muchos quieren estar en el aula comunitaria de La Poria. ¡Que vengan nomás! Vamos a compartir saludos, mensajes, anécdotas de la cuarentena, canciones, videos, cuentos, dibujos y mucho más. Todo lo que brote del corazón para que se haga más fácil y más corto el tiempo de quedarnos lejos para cuidarnos. Las hojas que bailan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Bienvenidos y bienvenidas al aula de La Poria. Mi nombre es Nani y con las seños Miki, Neri, Ivana, Aldi, Estefanía. Esperamos que estén muy bien y como nosotras extrañando los talleres de Poriajú. Por eso queremos invitarles a participar del taller de cuentos y artes escuchándonos por nuestra querida radio. Nos encontramos todos los jueves a las 12 y a las 16 horas por el aula comunitaria sintonizando la radio FM Poriajú. Hola chiques, acá estamos de nuevo en un jueves de taller. ¿Están listos y listas para acompañarnos a escuchar otro cuento? ¿Tienen todo preparado para realizar la actividad después? Esperamos que sí. Abramos bien grandes las orejas y prestemos mucha, pero mucha atención para enterarnos qué pasó con la Cenicienta. Soy Tina, tengo 10 años. Me anoté en el taller de narradores de la escuela. Contale cuentos a los más chicos. Anotate acá. Anota. Ahora tengo que practicar. Empezamos. Bueno, ahora yo. Cuentos de los más conocidos por nenes y nenas. Comenzando ya. Pinocho, Blancanieves, La Bella y la Bestia, Cenicienta, Los Tres Chanchitos. ¿Cuántos dije? 5, perdiste. Bueno, no importa. Después seguimos, voy a leer la Cenicienta. ¡Chao! Pero no cualquier Cenicienta. La Cenicienta que no quería comer perdices. La Cenicienta tenía tantas, tantas ganas de ir a la fiesta que al final lo consiguió. Se puso tan ansiosa que a la mañana siguiente no se acordaba de nada. Pero ahí estaban esos dos señores, con el zapato de cristal, esperando para que se lo probara. Al principio no le cabía el pie, pero apretó y apretó hasta que metió la pata. Porque se tuvo que casar con el príncipe. Al príncipe le encantaban las perdices, pero la Cenicienta es vegetariana. No come ni carne ni pescado. Aún así, tenía que cocinar las perdices, porque era la comida preferida del príncipe. ¿Puedes creerlo? Estas están saladas, estas están crudas, estas están quemadas, gritaba el príncipe malhumorado. La Cenicienta cada vez se encontraba peor, enferma, deprimida, perdida. Y un día, tuvo la suerte de verse a sí misma. Y le dio por reírse de lo inocente que había sido al pensar que un príncipe la salvaría. Después de años viviendo con uno, se dio cuenta de que los príncipes no te salvan. Tampoco los camioneros, ni los jockeys, ni las pasteleras. Y se dio cuenta de que la única capaz de salvarte sos vos misma. Así que la Cenicienta dijo basta. Basta. Basta. Basta. Y la Cenicienta se puso a llorar. Lo lloró todo, todo. Y se sintió mejor que nunca. Vacía. Ahora solo tenía que llenarse de cosas bonitas. En primer lugar, dejó al príncipe. Luego, dejó los zapatos y las perdices. Aprendió a tomarse su tiempo y a confiar. Y la Cenicienta, que no comió perdices, abrió un restaurante. Pero ahí no solo comen, ¿eh? Me parece que se la pasan bailando. Uy, ¿quién es? Le tengo que llamar a Rita. Rita, ¿estás ahí? ¡Rita! El final de este cuento es un final distinto a los que estamos acostumbrados y acostumbradas. En este cuento, Cenicienta aprendió que no necesita ningún príncipe que la salve. Aprendió a seguir sus deseos y sueños, sola o en compañía de muchas personas. ¿Se animan a dibujar cómo imaginaron este final? ¿Cómo habrá sido el restaurante vegetariano de Cenicienta? ¿Y qué habrá pasado con el príncipe? ¿Habrá aprendido a cocinar? ¿A seguir y a trabajar el mismo para cumplir sus deseos y sueños? Esperamos sus dibujitos.